Hola mundo. Hola pequeñines, pequeñinas, bienvenidos todos a Plástico Elástico. Este es el programa 3825. Sin rimas, y aquí seguimos dignificando la música y ofreciéndote bonitas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de maravillosas canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar con todos vosotros. Y vamos a empezar con un trío de las Islas Canarias que acaba de publicar a través de Sweet Groups Records un EP titulado como ellos, de Buchanan. Y una de las canciones que incluyen es este Zombie Surfer de Buchanan. ¡Están aquí! Vamos. Mira a ver qué hay ahí dentro. Sí, perfecto. Dame una de esas tablas. Toma. Las clavaré sobre la ventana. Bien, si esos zombies entran aquí, te matarán a polvos. Literalmente. Los zombies que están haciendo surf, Zombie Surfers, la canción que hemos elegido para presentar este EP de la banda, del trío de las Islas Canarias de Buchanan. Un trío formado por tres enmascarados, señor rojo, señor rosa y señor verde, que, bueno, pues ponen el surf, línea Dick Dale y similares, Link Wright y todo esto, pues a tu alcance. Buen grupo, sí señor, buen disco, EP con 4 canciones y hoy, ya digo, hemos presentado este Zombie Surfer. Y nos va a servir para presentar unas cuantas novedades de dos sellos que nos gustan mucho, Sweet Groove Records y Área Pirata Records. Así que aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, vamos a seguir presentando, pues, alternativamente. Ahora nos vamos a ir a Italia para escuchar a una banda que se llaman Baby Jesus, el Niño Jesús, y que han sacado un disco titulado Words of Hate, Palabras de Odio, que tiene un toquecillo también de garaje muy interesante. Aquí están los Baby Jesus con este No Reason at All. En fin. Ay, Baby Jesus, No Reason at All. Pues ahí estaba este cuarteto sueco, lo que pasa que graba para un sello italiano que se llaman Baby Jesus. Ellos vienen desde Halmstad y son 4 que hacen un sonido desde el año 2015, que fue cuando sacaron su primer disco homónimo, y tienen otro en el 2017 y este ahora, Words of Hate, Palabras de Odio, que han sacado ahora en este mes de pasado mes de mayo, para el sello Área Pirata Records. Suenan muy garaje psicodelia, garaje rock, a veces un poquito de punk. En fin, es una banda muy interesante que tiene un disco que no está nada, pero que nada mal. No Reason at All, la canción que ha sonado aquí en Plástico Elástico, y oiremos más canciones de este bonito disco publicado por Área Pirata Records. Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas emisoras por toda España y con distintas frecuencias en cada localidad. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en San Adrián, a través de Rebote FM, estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Sitios estupendos y emisoras estupendas. Y ahí está, en todas ellas, con muy buena compañía y muy buena programación, Plástico Elástico. Y estos, volvemos al sello madrileño Sweet Groups Records, al sello español, para escuchar a una banda que viene desde Indonesia. Es una banda que realmente es de un tipo solo, un señor llamado Andresa Nugraha, y que intenta hacer un sonido tan demoledor como el de los japoneses Teenager Eight. Punk, garaje, rock, todo bien amalgamado, bien junto, y bajo el nombre de The Battle Beats. Aquí tienes a, desde Indonesia, exótico lugar, a The Battle Beats con esta canción Stitch Your Heart Up, que está incluida en su álbum Search and Destroy, Busca y Destruye. Ahí estaban de Battle Beats con esta demoledora canción titulada Stitch Your Heart Up, y que está incluida en ese buen disco Dinamita Pura Search and Destroy, publicado por Sweet Groups Records. Desde Indonesia, ni más ni menos. Qué exóticos somos aquí en Plástico Elástico, y sobre todo gracias a buenos sellos como Sweet Groups Records o Área Pirata Records, que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora con Área Pirata Records vamos a escuchar a unos que se llaman The Smoking Bones. Tenían un single, o tienen un single, que acaban de sacar, que acaban de publicar, y habíamos escuchado la cara B, como que había sido un adelanto. Era una versión de un clásico de Elvis Presley, Born in Love. Y bueno, pues ahora ya tenemos el single con la cara A, que viene este temazo titulado Down to the High, también muy garajero y muy potente. Ellos son The Smoking Bones, Área Pirata Records. Wanna chase the tide, wanna chase the tide, wanna chase the tide. Wanna chase the time, wanna chase the time, just to keep on mind. All I have to fight, all I have to fight, all I have to fight. All I have to fight, all I have to fight, what is time to fight. Wanna kill the first, wanna kill the first, wanna kill the first. Wanna kill the first, wanna kill the first. Yeah. wanna chase the time, wanna chase the time, wanna chase the time. Wanna chase the time, wanna chase the time, just to keep on mine. All I had to fight, all I had to fight, all I had to fight. All I had to fight, all I had to fight. To the High. Ahí estaban esta banda de Smoking Bones, una banda musculosa donde las haya, este quinteto que suena muy Detroit, muy incendiarios, rock and roll con toques de garaje. Ellos vienen desde la Toscana y bueno, pues tienen publicado este single estupendo a través de Area Pirata Records, uno de los sellos favoritos de Plástico Elástico, plásticoelástico.es, que también suena en emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicado a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicado a la música rock. También estamos en El Rock es mi rollo, otra emisora con toques musicales, bastante musical, y luego en dos emisoras digitales asturianas, locales, como son la estupenda Radio Pra.nava o Radio El Séptimo Cuervo, y también estamos en Pasión Deportiva Radio.com. En todas ellas, con muy buena programación y en buena compañía, suena Plástico Elástico. Y esto, volvemos al sello Sweet Groups Records para escuchar a una banda que hace un sonido de punk un poco oscuro, un poquito nos recuerda a lo que hacían los Parálisis Permanente. Ellos han sacado un disco que se llama Eminegligencia Especial. Eminegligencia Especial. Y es un disco con solo 8 canciones, pero canciones bastante intensas, emocionantes, como esta, Maniquíes. Ellos son Uralita. Que se vaya para criticar. Son solo unos maniquíes. Ahí estaban Uralita, este trío que procede desde Granada y que suenan potentes, con Alba en la voz y los sintes, Antonio en las guitarras y los coros y Diego en la batería y también haciendo coros. Una formación diferente para un sonido diferente con ecos de músicas clásicas, de bandas clásicas como Parálisis, probablemente, que es la que nos recuerdan bastante. Uralita, o por ejemplo también Bauhaus, nos ha recordado alguna cosa. Uralita y el tema Maniquíes, del disco publicado por Sweet Group Records. Y esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y ahora seguimos con una banda italiana, una banda que procede desde Ancona. Ancona, que está justo en el gemelo de la bota italiana y que es la capital de la región de las Marcas. Bueno, pues Ancona, de allí viene esta banda que suena muy beat y que se llaman Lisa Beat e y Bigliardi. Han sacado un EP, Dal Tratamonto dall'Alba, que tiene tres canciones estupendas, de distinto corte, ¿eh? Unas son más garaje latino, beat, psicodelia latina, garaje beat, en fin. Y esta es muy, muy beat, muy, muy beat. Se titula Little Larin Lupelu. Y ellos son Lisa Beat y Bugliardi. Disco que han publicado Area Pirata Records. If you wanna do the song, look and look and put it down. Loop-a-loo. Baba-baba loop-a-loo. I shake and shake and loop-a-loo. Yeah, yeah. Well, she's a pretty baby, yeah. Come on, do the hoochie-coo. My shankoo, pretty baby, yeah. Little lady loop-a-loo. Tremenda canción, divertidísima, una de esas canciones que te dejan gastar las suelas de los zapatos en la pista de baile. Ahí estaba este Little Latin Lupelu, publicado por Area Pirata Records, del EP Del Tratamonto Alba, que ha hecho Lisa Beat e Bugliardi. Bonita banda, que además habíamos escuchado ya algo de esta gente, de Ibugardi, y bueno, pues nos siguen gustando lo que hacen. Es muy beat, muy pop, y aquí eso mola, en Plástico Elástico, en plásticoelástico.es. Y esto es el estreno en francés, de correcto francés, maravilloso francés, de José Estragos, uno de nuestros músicos más beat que existen, que está a punto de publicar algo más importante o más trascendental, pero mientras tanto ha hecho esta canción, C'est moi, c'est moi, c'est moi, de Jacques Dutronic, que canta en un exquisito francés y que, bueno, pues está francamente bien y que nos ha compartido con todos nosotros y con los oyentes de Plástico Elástico. Aquí está José Estrago, José Estragos en francés. Esta canción, Edmois, fue el single de debut del cantante y compositor francés Jacques Dutronic en el año 1966, ni más ni menos. Hay un montón de versiones de esta canción. Una de las más populares es la de que hizo Mungo Jerry en el año 73, como All Right, All Right, All Right. Tampoco se comió el tarro mucho en versionearla. Pero hay más versiones distintas. Y esta es una de las mejores que hemos escuchado, esta de José Estragos, que por cierto, la semana que viene publicará un nuevo single que se va a titular, creo, Organ Box. Y a partir de ahí, bueno, pues un álbum que estábamos esperando como agua de mayo. José Estragos, el que fuera líder de los Estragos, uno de nuestros mejores músicos de este país, muy beat, muy pop, de siempre, de toda la vida. Y suena habitualmente aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es también francés. Este músico se llama Tommy Lorente, que tiene el alias de Tommy Reltone, y en ese alias acaba de hacer dos canciones, un single con dos canciones en francés. La cara A, vamos a escuchar las dos próximamente, oiremos la cara B. Ahora, hoy la A, con este Jet Dance Ma Verbe Pause. Él es Tommy Reltone. Sur mes joues, mon menton, j'entends ma barbe creuser le vinyle en sillon. c'est au fond de moi. C'est pour ça qu'on m'aime. J'entends ma barbe pousser en triangle isocèle. J'entends ma barbe toucher. Je cherche toujours la raison de ce poil récalcitrant. Écoutez plutôt. Ma barbe poussait. ¡Qué barbaridad! ¡Qué gran canción! Así como quien no quiere la cosa, con esta vertiente un poco más garajera, menos power popera, de un músico muy power popero, como es el señor Tommy Lorente, en este caso Tommy Raltone. J'entends ma barbe pousser, o más o menos algo así. En fin, es un single digital que esta es la cara A y escucharemos la cara B próximamente aquí en Plástico Elástico. Plástico Elástico, volcado hacia Francia con Tommy Lorente desde Biarritz, desde el País Vasco francés, y disfrutándolo aquí en Plástico Elástico. En fin, es un tipo sensacional. Vamos a seguir con Mike Daly and the Planets, una banda que también, o un músico que también nos encanta, que tiene nueva canción. Él viene desde Nueva Jersey, desde Houghton, y con su grupo ha hecho una canción nueva, una canción que se titula This is My Life, que está francamente bien, que es un temazo pues de esos como Mike Daly nos tiene acostumbrados a hacer. This is my life, Mike Daly and the Planets. All of my heroes are fading away, and I've seen too many friends reach the end of their days. Lately time has been traveling a little too fast. I guess this is my life now, I hope that it lasts. My long ago places have all disappeared. The people I met there are no longer here. And my most beloved memories are fragile like glass. I guess this is my life now, I hope that it lasts. We'll be right back. cancer, I got the right kind. But it weakened my body and fucked with my mind. Made me fear for my future and dwell on my past. I guess this is my life now, I hope that it lasts. Something to say. I've got miles to travel and music to play. But there's no way of knowing what will come to pass. I guess this is my life now, I hope that it lasts. Well, it seems that our time here has come to an end. Thank you for coming, you're the best of my friends. Before saying goodnight, let's all raise a glass. And say this is my life now, I hope that it lasts. Esta canción de Mike Daly and the Planets, esta banda liderada por Mike Daly, un cantante, compositor, guitarrista, y que viene desde Nueva Jersey y que hace power pop bastante clásico, bastante habitual, del normal, muy de serie, pero lo hace muy bien. Canta muy bien, además, con mucha emoción. Y en esta canción, que va en un tiempo medio, pues ha hecho también un esfuerzo de transmitir más emoción. La canción se titulaba This is My Life y suena aquí en Plástico Elástico. Mike Daly and the Planets, plásticoelástico.es. Y estos son los chicos de Oxford que presentamos aquí unas cuantas canciones hace un año más o menos, porque ellos se formaron hace tampoco mucho más, en el 2019, en junio del 2019 se juntaron y las canciones empezaron a sonar en el otoño y a principios de este año, o sea que muy muy seguidito cuando grabaron lo primero, y ya están preparando un álbum que saldrá el próximo mes de septiembre. Ellos vienen desde Oxford, ellos son tres, se llaman Jody and the Germs, y ya tenemos también unas cuantas canciones nuevas de ese disco y que vamos a ir pinchando y disfrutando aquí en Plástico Elástico, con su sonido habitual, mezcla de power pop, folk, un poquito indie, un poquito jungle. Jody and the Germs, aquí están con este Alone. Alone, when all her friends had left to go home, when loneliness was all that she had, she was already there, she was already back. When she felt she should get up and go, when her flight seemed always so low, when loneliness was all that she had, she she always felt out of place. When all she knew was to put on a face. When loneliness was all that she had. She was already there, she was already back. When she felt deserted and down. When nothing new could turn it around. When loneliness was all that she had. She was already there, she was already back. That lonely girl should drop her disguise. That lonely girl should see what she had. She was already there, she was already back. That lonely girl, she's fun in the sun. That lonely girl saw they trust in someone. That lonely girl could see what she had. She was already there, she was already back. It left us a Jody, Alex y Neil son los componentes de este trío, de este trío, joven trío, y con una historia muy breve de Oxford, que tienen preparado un disco que sacarán en septiembre de este año. Lo están rematando. Ya tenemos algunas canciones y suena estupenda. Esta era, se titulaba Alone y acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son Mood, una banda de esas bandas bueno, que están formadas, o superbandas o supergrupos. Están formadas por Paul Banks de Interpol, el productor y multiinstrumentista y un tercio del supergrupo de New Folk, Bonnie Light Horseman, el señor Josh Kaufman, y por Matt Barrick, que es el batería de un montón de grupos, de Wallmen y de la banda de gira de Fleet Foxes. Los tres se han juntado, han puesto un nombre, Mood, y han sacado un disco que ya está publicado, que lleva su nombre y que tiene algunas canciones estupendas, como por ejemplo esta que va a sonar ahora, Red Western Sky. Ellos son Mood. Red Western Sky, I will follow you with my pagan high. Tell me what to do. I will stand all night, I will walk to you, I will burn in fire. The shaking is new, but I'll find you. My body will be clean. Red Western Sky, show me what to do. Give me time to cry, give me long nights through. All the great ones change and the feet still bleed. What's the sinking faith in this token secret? It's vain to think somebody really cares. Send the rest to me. Sit in lonely shapes. Infinite. Send the best in for me. And the rest remain still. So sudden. pirate, the bees in the frying pan, the sharks in the carpet. It's vain to think somebody's really there. Ahí estaban los Mood, una banda que surgió un poco de la amistad entre Banks y Kaufman, que bueno, se conocían desde la infancia y que habían estado, bueno, pues habían estado juntos y desde el colegio. Y bueno, pues con los años más tarde tuvieron contacto, más o menos, pero hace unos tres más o menos empezaron a contactar y decidieron montar una banda. Y bueno, el resultado final es este disco. Un buen disco con canciones que tienen un toque de rock alternativo, de pop también a veces, un poco de, a veces incluso instrumentaciones un poco jazzeras. Está bastante bien. Algunos temas muy buenos como este Red Western Sky. Ellos se llamaban Mood y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es, o este es, Steven Munar, un músico inglés que luego vivió en Mallorca y que ahora vive en Barcelona, y que es un tipo original y estupendo y con una sensibilidad súper especial. Acaba de sacar un nuevo single junto a Lane Martin y a Miguel Zanón, y la canción se titula Stand Up and Face It. Aquí está el señor Steven Munar. Is there a place for us? Is there somewhere where we could just relax? 'Cause I would go just now, no second thoughts. I'm worn out, we've been dead so many times. To love your darkest side, to witness your secret life, is such a high price. When the pride is low, I'm on the wall. Jesus would have done in my place. I wonder what words he would have said. Stand up and face it. I love every second, yeah. Oh yeah. It's a chance to waste it. Take your the woods are nice, baby, the idea is true, but what else can I do? I've just been under you for so long. The child now is just fast asleep. I wonder what he would have dreamt. Stand up and face it. I love every second, yeah. Oh yeah. It's a chance to waste it. Just It's a chance, don't waste it. So many times I wonder if we will survive. Steven Munnar, un pedazo de músico como la copa de un pino, con un toquecillo también muy inglés y los sonidos británicos de los años 70, esos sonidos poco universitarios. Él estuvo en una banda que se llamaba los Tea Servant, y cuando dejó esa banda en el año 2003, pues empezó él solo su carrera, y desde entonces no hace más que sorprendernos con discos buenísimos y canciones estupendas como esta Stand Up and Face It, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, precisamente casi al final de este programa 3825. Como siempre, ha sido un placer escuchar, estar con vosotros, escuchar estas canciones al mismo tiempo que vosotros, compartirlas, y os recuerdo que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti, sin vosotros, no somos nada. Ya lo sabes. Así que te voy a dejar con la música de los Waterboys, que tienen preparado un nuevo disco. Sale el 21 de agosto. Es el 14º álbum de estudio de esta banda escocesa de Edimburgo, liderada por Mike Scott. Bueno, la verdad es que ya no está más que Mike Scott ahí como único, es que la banda ha sido siempre él. Bueno, pues ha adelantado una canción, My Wanderings in the Weary Land, y con ella nos vamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Masquerade as humor. drank from a well in the wilderness and wrote my songs in foreign rooms, passed without seeing it the unfound door to the undiscovered country, cleaned sickness from my wounds, lived through an unspeakable day, saw crowds along a highway and flowers on the roof of a car, rode in the company of the invisible captain, abandoned my tobacco in dark, peaceful 964 Lucille Avenue, loved and was loved, gambled and lost, wept, fought, was able at least once to say, this place is love's fortress, and so am I. Finally to emerge from the winter of my journey into the grey light of a small, damp dawn, and so set forth this, the testament of my wanderings in the weary land. And set forth this. This set forth the testament of my wanderings.